canción que vuela con el viento. Mi abuelo me contó que se escapó de un cuento y se fue para arriba atravesando el cielo. Lluvia de meteoritos, sapos y culebras. Llegó hasta otro planeta lejos de la Tierra, donde reinaba un príncipe de dos cabezas. Viajaría hasta el sol para llegar al mundo donde vive esta canción. Viajaría junto a vos para que tu sonrisa me... La canción navegaba en el tiempo. La vieron al pasar cruzando el firmamento, dejando tras su paso estelas de colores de todos los planetas por los que pasaba. Salían seres extraños que la saludaban. Intergaláctico cantó con ella. Viajaría hasta el sol para llegar al mundo donde vive esta canción. Viajaría junto a vos para que tu sonrisa me...